El siguiente es un programa mixto que puede ser escuchado por todo público. Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Entre agricultores, ganaderos y comunicadores, traemos para ti una red informativa con los temas en conjunto, que te anima y actualiza con la mejor música y noticias de tu localidad en un programa Envimax Pro Radio. Y solo por Visión Agropecuaria Radio 102.9 FM, la primera emisora agropecuaria de Venezuela. Hola, ¿qué tal, gente querida, hermosa? Estamos aquí desde AVMAX Pro Radio, de las instalaciones, aquí en Araure, Avenida 5 de Diciembre, en Portuguesa, Venezuela, para el mundo entero, para Latinoamérica, desde aquí de Venezuela hasta la Patagonia. Estamos aquí en AVMAX Pro Radio. Desde la Patagonia. Bueno, estamos felices y contentos de estar con ustedes una vez más aquí en el programa AVMAX Pro Radio. Y gracias a Bar 102.9 FM por la oportunidad. El programa que tendremos para hoy estará lleno de información, un programa dedicado a los reporteros gráficos o fotoperiodistas, y hablaremos un poco sobre el Día Internacional de la No Dieta, sin dieta. La no dieta. Existe, sí existe. ¿En serio existe eso? Yo creo que la he cumplido todos estos años. Bueno, todos hemos también cumplido, Marco, la no dieta. Nos claro que no. Bueno, gracias a los de la emisora Bar 102.9 FM, a Gilberto Esteban Grillet en la dirección general, a Elsie Sánchez en la producción de esta emisora, a Raiza Terán en el manejo de redes sociales, y a los de AVMAX Pro Global, a Luceles Morán en las redes sociales, a Emir Lara y Gabriel Ramírez en los controles, a Richard, quien está acompañando en el diseño gráfico, que no es nombrado porque a nadie le importa, pero bueno, no, mentira. Richard Manzano, gracias por los diseños. A Jormin Carvajal, el gran, el increíble, el que hace los mejores diseños. No, pero sí, es buen diseñador gráfico. Y nosotros, Ariadne. Los que hacen que este programa sea súper divertido, animado y de todo, porque nosotros somos los mejores. Con la conducción y la producción de este programa, si eres modesta, Ariadne. Ariadne Camacaro y quien les habla, Marcos Patata. Si desean más información sobre este programa o sobre los distintos cursos de la Academia de Formación de Comunicadores AVMAX Pro Comunicación Global, pueden seguirnos a través de nuestra web en www.avmaxproglobal o en @avmaxpropisoradio o avmaxproglobal. Así es, y el día de hoy les hablaremos sobre las ventajas y desventajas de las dietas. El amor hacia uno mismo es muy importante, así que todo lo relacionado a... Hablaremos también todo lo relacionado con el reporte gráfico, y además estaremos hablando con un invitado especial. Hoy también es Día Internacional Sin Dietas, como ya lo mencionamos. Qué loco, ¿verdad, Arian? Por eso es que dije, hay que sentirnos bien, hay que sentirnos perfecto con nosotros mismos. Por eso estoy desde el principio, estoy así como orgullosa de lo que soy, diciendo: Marco, tú eres perfecto, yo soy perfecto, aquí todos somos perfectos. A nosotras mismas. Pues. Pero qué loco, ¿no? De por sí, el Día Internacional Sin Dietas es una, no sé, a mí me parece raro, pero es una celebración de aceptación del cuerpo humano y de la diversidad de sus formas. También está dedicado a llamar la atención y recordar los peligros de algunos regímenes, dietas exagerados por las industrias de cosméticos. El Día Sin Dieta se celebra el 6 de mayo y su símbolo es una cinta de color azul claro, similar a la que se usa en rojo en el día contra el SIDA. Contra el SIDA, nada. El concepto de esto surgió en 1992, cuando la feminista británica Mary Evans Young decidió luchar contra la industria de productos dietéticos y alertar al mundo sobre los peligros de la anorexia nerviosa y otros desórdenes alimenticios. Para ello, Mary Evans Young llamó la atención de los medios de comunicación locales con el eslogan "La gorda devuelve el mordisco". Oh. ¿Qué la gorda digo? Devuelve el ¿qué mordisco? ¿Qué puedo decir? Las principales metas de este día son: poner en duda la idea de una forma corporal correcta, crear conciencia de la discriminación en razón del peso y erradicar la gordofobia. Oh, esa no me la sabía, gordofobia. La gordofobia. Declarar un día libre de dietas y obsesiones por el peso corporal. Resaltar hechos acerca de la industria de los productos de adelgazamiento, llamando la atención de la ineficacia de muchas de las dietas comerciales. O sea, sin prescripción médica, pues. Recordar a las víctimas de los desórdenes alimenticios. Que sí, desgraciadamente se han visto muchas personas afectadas con la opinión pública de que las ven diferentes y ellos quieren cambiar por eso, pero la perfección nunca ven esa parte de ellos. Así que los animamos a ver la perfección que tienen cada uno de ustedes. Ahora vámonos con publicidad. AV Max Pro en publicidad. En cada familia hay diferencias y similitudes. Tu mascota es parte de la familia. Por tal razón, merece atención y cuidados especiales. En Fundación Patas y Manos Unidas le damos la mano a una pata amiga. Consultas veterinarias a domicilio. 0414-157-1031. Al servicio de la producción agroalimentaria del país, Electromecánica Industrial Martínez, compañía anónima, es una empresa al servicio eléctrico, industrial, comercial y residencial. Un servicio de primera, nuestros principales clientes así lo certifican. 0416-651-1388. Un espacio donde lo encuentras todo, con artículos de calidad, una atención de primera. Todo esto lo puedes encontrar en la abarrotería. Más que un abasto, es un sitio donde puedes encontrar todo para el hogar. Y lo mejor de todo, es un lugar donde el dinero sí alcanza. La Barrotería, calle 22 entre avenida 32 y 33, sector Centro de Acarigua, al lado de la Clínica Guadalupe. Sin importar la marca o la avería de tu vehículo, en Multiservicios Yarcán buscamos, encontramos y solucionamos sus problemas. Escáner, autorrefrigeración y todo lo relacionado con la mecánica en general. Multiservicios Yarcán, una generación de profesionales aptos. Ahora con servicio a domicilio para su comodidad. 0424-565-9381. Hay que recordar sobre la premiación que se está dando del escáner. Que cierto. Va a ser para el viernes 14 de mayo. Y bueno, que van a estar concursando si responden bien a las preguntas de la trivia que les vamos a dar a través de estos programas hasta el viernes 14. Así que estén pendientes. Las embarazadas no son las únicas con antojos. Nosotros también nos llegan esas tentaciones. Y lo mejor es matar ese antojo en Antojitos Gourmet. Con los mejores combos, el mejor servicio y los mejores precios en un solo lugar. Antojitos Gourmet, en la calle del Hambre, en la avenida 5 de Diciembre, diagonal al antiguo Cines Acarigua. Bueno, y vamos a pasar a buena música y de regreso vamos con el tema de hoy. Se mira en el espejo sin gustarle lo que encuentra. Ella quiere hacer notar que es más de lo que aparenta. Llena de inseguridad, tiene tanto para dar. Se ha hecho esclava de lo que la gente de ella piensa. Prisionera en su cuerpo como triste consecuencia. Ahora deja de buscar que tu alma quiere hablar. Ahora vive, siente, sé. Esto fue Jesse y Joy, perfecta. El locutor y cantante estadounidense Tim Storms tiene el récord Guinness de la nota más grave producida por un ser humano. También ostenta el récord del registro vocal masculino más amplio. Dicen que su registro más grave solo puede ser escuchado por elefantes. Yo pensé que ese era Emir cuando lo estabas mencionando, y cuando dijiste otro nombre yo quedé así como que, ah, no, no era Emir. Sí, Emir es muy... En la Academia AVMAX Pro te formamos con los cursos de locución y producción radial. Móldate con las técnicas de locución y empápate con todo el conocimiento necesario para ser un excelente comunicador. Aquí en AVMAX Pro Comunicación Global, si tienes interés por hacer uno de estos cursos, contáctanos al 0412-522-4398. Así es, Arianis. Interésense de hacer estos cursos porque los profesores son la bomba. Interésense. Pero seguimos hablando el tema de este programa. Vamos a hablar sobre las dietas. Me encantó la canción de Jesse Joy, esa que pusimos estuvo muy buena, muy acorde al tema. Exacto, va muy acorde al tema, está perfecto. La canción se llama Perfecta. Pero entonces, Ariagnis, esa canción de Jesse Joy es la mejor. Si te das cuenta, la canción relata los miedos de la obesofobia, como le estamos llamando. Y a pesar de eso, la canción se llama Perfecta, que no hay que temerle a lo que somos. Y es que la belleza está en todos los cuerpos, en todas las personas. La dieta milagrosa existe. ¿En qué consiste? ¿Son perjudiciales para la salud? ¿Qué efectos producen en nuestro organismo? Son preguntas que rondan nuestra cabeza o la de muchos que se ven tentados después de los excesos navideños y con la llegada del verano. Ay, las hallaquitas. Y ahora con el confinamiento pueden rebotar, pueden bajar fácilmente esos kilos de... más que... Bueno, no voy a decir la palabra, Bueno, es interesante que... nosotros las personas nos sintamos mal con nosotros mismos cuando estamos en este momento es que así no tan... No se puede decir eso. ¿Cómo te vas a sentir mal contigo mismo si eres perfecta? La misma canción lo dice. Tenemos que desarrollar el amor propio, Ariane. Claro. El amor más importante que hay. Desde el principio estoy diciendo, nosotros somos los mejores, somos... Es que hay que querernos, así sea mentira que nos queremos, pero no importa. Bueno, pero por ahí tenemos a unas personas que nos van a hablar acerca de su opinión sobre este Día Internacional. Tenemos unos micros por ahí, vamos a escuchar a Raiza y su opinión sobre la aceptación de nosotros mismos. La aceptación corporal es la capacidad que desarrollamos a lo largo de nuestra vida de valorar nuestro cuerpo y sentirnos cómodos con él. Cuando nos vemos, por ejemplo, al espejo, cuando nos vestimos, cuando salimos, y en definitivas cuentas, cuando nos vemos a nosotros mismos. ¿Sí? Y la aceptación corporal está ligada con la imagen corporal, una parte fundamental de nuestro cuerpo y de nuestro autoconcepto. Esto incluye percepción, actitudes, sentimientos, pensamientos y conductas relacionadas a nuestro cuerpo. Aceptarnos a nosotros mismos, a nuestra forma corporal, es de importancia porque eso va también con todo lo que realizamos en nuestro entorno, porque si nos sentimos bien con nosotros mismos, pues podremos también sentirnos bien con los demás y con la sociedad. Tienes razón, Raisa. Para estar bien con la sociedad, primero debemos estar bien con nosotros mismos. Así es. Es primordialmente el rechazo social que muchas personas sufren por tener un cuerpo que no se ajuste a los cánones de belleza estipulados. Una discriminación que hace mella en la autoestima de las personas que lo sufren y que trabaja desde la interiorización, Ariane. La exclusión social existe y la diversidad de cuerpos también. Pero vamos a darle este punto a Vanessa Sánchez, que también la tenemos por ahí en un micro, así que escuchémoslo. Mi nombre es Vanessa Sánchez, soy venezolana y vivo actualmente en Colombia. Por el Día Internacional de la No Dieta, dejo este mensaje. Lo importante no es hacer una dieta satanizando los alimentos y privándonos de ellos, sino aprender a comer de una manera balanceada y saludable, por salud, más que por el físico. Creo que es válido querer vernos bien, pero que eso no signifique torturarnos, dejar de comer, sino aceptar nuestro cuerpo, nuestro físico, querernos como somos y mejorar lo que queremos de una manera consciente y responsable. Así que te invito a que no hagas dieta, sino que aprendas a comer bien. Audiencia hermosa, la moraleja de todo esto es que no podemos llegar al final de nuestras vidas abrazando el deseo de haber sido otra persona. Así es, las personas deben entender, como dijo Vanessa, que debemos aceptarnos ahí, como dijo Raisa también, debemos aceptarnos a nosotros mismos. Y bueno, aquí en nuestro programa queremos dar ese mensaje de liberación para las personas que son gordas o rellenitas o las que son flacos. Que tenemos exceso de belleza, porque eso es belleza. Exceso de belleza. Y para que la sociedad entienda unas cuantas cosas. Si somos gordos o gordas y no es ningún insulto, escríbanlo, no es ningún insulto. Unámonos a una alianza gorda, Ariane. Una alianza gorda, pero no gorda del cuerpo, sino una alianza grande. Yo tengo una amiga que dice que ella va a ser como la personaje este de Alicia en el País de las Maravillas, y de las Maravillas, que dice ¡córtenle la cabeza a todas las flacas! Porque las gordas reinamos aquí. Bueno, no escondan su cuerpo. Queremos que entiendan que no se trata de solo quererse, sino de querer y que te quieran. Habla del respeto y disfrute del propio cuerpo, de dar un paso al frente y sobre todo del derecho a existir y a ser felices. Eso es importante, Ariane. Vámonos con música, y ya volvemos con más de AV Max Pro. Te respiro, aunque no es mi voluntad, aún te respiro. Porque yo no. Nunca triunfaré si tú no estás conmigo. Y me duele fracasar si no es contigo. ¿Y qué hago? Tú me gustas antes de que me gustaras. Dios hizo sus planes sin que me enterara. Y me duele ver mi vida en otra cara. Si te acuerdas de mí, no me dejes morir. Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti. Si te acuerdas de mí, no me dejes morir. Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti. Yo me acuerdo de ti cada vez que respiro. Espero por ti, si te acuerdas de mí. Me ilumina cada vez que veo el espejo y veo tus ojos. Y si quieres entender lo que sentí, es como cuando

los creativos o diseñadores gráficos cuentan con un cerebro distinto a la de las personas que no se dedican al universo de las artes. Si deseas activar tu cerebro creativo, aquí en la Academia AV Max Pro Comunicación Global, el curso de diseño gráfico te ofrece los conocimientos necesarios para darle un estilo a tu creatividad, manejo de programas para diseñadores con prácticas, impulsa tu creatividad con AV Max Pro Comunicación Global, 0412-522-4398. El día de ayer dejamos una pregunta que era: ¿en qué año se estrena la película venezolana Punto y Raya con Roque Valero y Edgar Ramírez? La respuesta era 2004. En el año 2004 se estrena Punto y Raya con Roque Valero y Edgar Ramírez, una de las películas de más éxito y reconocimiento internacional. La película obtiene 4 premiaciones en festivales internacionales. Pero la pregunta de la trivia del día de hoy es: ¿en qué año se realizó la batalla naval del lago de Maracaibo? ¿1830, 1821 o 1823? Pueden participar enviando sus respuestas al 0412-056-7358. Y a partir de ahora vamos a seguir hablando, ya hablamos sobre las dietas, el Día Internacional Sin Dieta, y vamos a pasar hablando del Día Internacional, o mejor dicho, el Día Nacional, porque es aquí en Venezuela donde se celebra al reportero gráfico. ¿Qué seremos nosotros sin los reporteros gráficos? Pero vámonos a música y después que volvamos vamos a responder esa pregunta. Llegaba, era la bandera y una carta la iban a dar. Se solía el perico llegar la miel, con María Dolores, cuando con furros y tambores a su casa llegaba. Este fue Gladys Vera Estampa. Aproximadamente unos 1.500 millones de hablantes de inglés en el mundo. Eso es el 20% de la población mundial. Alrededor de 60.000 y 70 millones de estos son hablantes no novatos. Por eso debes aprender inglés. El idioma oficial de las 20 organizaciones más importantes es entendido por un tercio de la población. Hablado en 94 países por 339 millones de habitantes nativos. En AV Max Pro queremos que te sigas comunicando, por eso te animamos a participar en el curso de inglés. Para más información, comunícate al 0412-522-4398. Así son como yo, que no saben hablar ni inglés ni español bien. Entonces, vengan a AV Max Pro para que aprendan a comunicar correctamente. Por eso. Para que sean nativos hablando comunicación global. Y algo que se nos olvidó mencionarles en el segmento pasado eran las promociones del concurso las trivias. Tienen que responder las trivias para que se gane un autodiagnóstico o escáner en su auto. El que tenga auto puede mandar el mensaje y con gusto le vamos a hacer el escáner. Si gana. Ah, por cierto, es carro que se le puede hacer diagnóstico. No van a traer un carrito de celos por de años. Malvada. Bueno, y eso y otro de los premios va a ser el combo hamburguesero de Antojitos Gourmet. Y una recarga telefónica. Así que ya saben, respondan la trivia al 0412-522-4398. Y hablando, vamos a hablar del reportero gráfico, Ariadne. El Día del Reportero Gráfico se celebra en Venezuela cada 6 de mayo, desde el año 1945, cuando se fundó el Círculo de Reporteros Gráficos en el país. Este género también se reconoce como fotoperiodismo y la mayoría suele ser fotógrafos. En esta fecha también se reconoce la labor de Enrique Arvaril, quien se hizo nombre como el primer corresponsal gráfico de la ciudad de Puerto Cabello. Sus primeros trabajos lo publicó en la revista Photogalettes, no sé cómo se dice porque no he hecho el curso todavía de inglés, donde recibió sus primeros reconocimientos. En el año 1875, trabajó para su hermano Emilio en la revista Capitalina, El Cojo Ilustrado, de la cual era socio, y su trabajo fue publicado por más de 23 años. Desde los inicios en la práctica del periodismo se ha cuestionado el tema de que noticias pueden publicarse y cuáles no. Se trata del debate interminable de separar lo que es necesario mostrar a la sociedad y éticamente correcto de aquello que no aporta nada y tan solo contribuye a la desinformación y a herir la sensibilidad. En el fotoperiodismo o fotografía de prensa se plantea el mismo debate, el mismo dilema. ¿Qué imágenes deberían ser publicadas y dónde existe el límite que separa a estas de la que de ninguna manera podrían ser mostradas por ningún medio de comunicación? En este reportaje se plantea esta cuestión en referencia a la última polémica, la fotografía ganadora del filter de Hosson, no sé qué cosa, porque no puedo pronunciarlo. Monzón Hassain. Ah, ok. Ah, es... ¿Tú hiciste el curso de inglés? No, bueno, sí, medio. Ah, con razón. Para cuestionar con ella en quién recae esta responsabilidad ética en referencia directa con lo que se nos muestra directamente o diariamente por parte de las grandes empresas informativas. Y en conmemoración al Día del Reportero Gráfico, vamos a entrevistar a Mario Manzanares, un anterior trabajador de La Última Hora y bueno, que se dedica a otra variedad de cosas. Ya lo vamos a estar viendo a través de esta entrevista. Bueno, ha llegado el momento de entrevistar a Mario Manzanares, un reportero de aquí, de Portuguesa, y hablaremos acerca del Día del Reportero Gráfico. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días, primero, ante nada, quiero felicitar a los reporteros gráficos de la seccional portuguesa, hoy en este Día Nacional, donde se celebran 78 años de la fundación de nuestro gremio. Para todos ellos, para todos los jóvenes colegas, no tan jóvenes de la seccional, muchas felicitaciones, aunque sabemos que no tenemos nada que celebrar, pero aquí estamos a pie de lucha con todo este gremio que siempre nos ha defendido. Para comenzar a responder, definir la fotografía. Yo la describiría como una pasión que nace con la mirada, que se impregna en el cuerpo y se aferra en el corazón. Eso es para mí definir la fotografía, sobre todo la fotografía de prensa, la fotografía que es noticia, ¿verdad? Primero tenemos que nacer con esa pasión de ir a la calle a buscar una fotografía, mirar, y esa mirada impregnarla en nuestro corazón. Esa es para mí una definición de lo que es la fotografía periodística. En eso me pregunta si he hecho reportaje gráfico fuera de mi país. No he hecho, no he salido de mi frontera a cubrir ningún acto como reportero gráfico, pero por supuesto que me gustaría hacerlo. Me gustaría para mostrar todo lo que he aprendido aquí en Venezuela, fuera del país, demostrar de qué estamos hechos los reporteros venezolanos, lo que arriesgamos por lograr una buena fotografía en cada evento donde asistimos. Claro que todos los fotógrafos tenemos ese gusto y ese deseo de salir fuera de la frontera a demostrar todo lo que hemos aprendido. El don de la mirada nace con el ser humano, y hacerse fotógrafo perfecciona ese don, ya que aprende a observar, ver y mirar. El fotógrafo no nace, el fotógrafo se hace. El reportero gráfico se hace en la calle, pisando y andando en la calle, cubriendo actividades. Con la práctica diaria, se logra perfeccionar con los años el arte de hacer hablar cada fotografía que uno realiza. No nace. El fotógrafo, el reportero gráfico, se hace y se vive de la experiencia del día a día. Mario, ¿cuál es el reto del reportero gráfico venezolano? Yo diría, en primer lugar, luchar porque vuelvan a abrir los periódicos o prensa escrita que se han cerrado o han cerrado sus puertas para brindar a los reporteros gráficos sitios de trabajo como antes. En segundo lugar, rescatar la dignidad del reportero gráfico, buscar ese protagonismo que hemos perdido en los últimos años. Hemos sido silenciados, somos perseguidos y atacados por medios de seguridad y por los colectivos a que nos agreden y hasta quitan nuestros costosos equipos fotográficos. Hoy día tenemos un riesgo doble. Antes lo había, hoy ese riesgo es más visible y latente. Nuestras vidas peligran cada vez que salimos de nuestros hogares en busca de una fotografía que sea noticia y que impacte. Esa foto puede ser el riesgo de no regresar en la noche a casa. ¿Cómo se encuentra el gremio del reportero gráfico en Venezuela? Muy golpeado. Desde que últimos 20, 22, 23 años ha sido pisoteado nuestro gremio. Por lo dicho anteriormente, tenemos fuentes de trabajo muy pocas. Y hoy día cualquiera toma fotografías, las sube a las redes y los medios las toman de allí y no pagan un sueldo, ¿verdad?, a un profesional de la cámara para que haga el trabajo. Ya los medios, algunos entre comillas, perdieron hasta la ética, y nosotros los trabajos. Así está viviendo el gremio sus 78 años. Es lamentable que esté sucediendo esto en un país democrático donde la Constitución Nacional en sus artículos 57 y 58 nos alaban, ¿verdad? Que tenemos derecho de informar y de estar informando desde la calle, desde nuestro sitio de trabajo, pero no lo podemos hacer porque somos agredidos. ¿Cualquiera puede inscribirse en el gremio? Cualquiera que sea reportero gráfico, ¿ok? Y hay unos requisitos que debemos cumplir para ingresar al círculo. Uno de ellos, y es el que más exige, es ser bachiller de la República, que creo que en la próxima convención nacional se va a llegar a ser técnico superior universitario. Pero el de ser bachiller es con la intención de que el gremio quiere que todos sus reporteros gráficos lleguen a ser licenciados en comunicación social, que tengan un aval más allá de ser un simple bachiller de la República, ¿verdad? Otro de los requisitos que también se exige es tener como mínimo 3 años ejerciendo como reportero gráfico en una empresa pública o privada, y que esos 3 años sean avalados por 3 reporteros gráficos de la zona que conozcan a esta persona que solicita ser miembro del círculo de reportero gráfico. Por supuesto, hay que enviar un currículo, hay que enviar la foto tipo carnet y el título autenticado de bachillerato, si lo tiene. Si no lo tiene, no lo envíe porque no va a ingresar al círculo. ¿En la actualidad hay concursos para los reporteros gráficos? Todas las empresas transnacionales, empresas privadas de gran envergadura en Venezuela, siempre abren concursos de fotografía de naturaleza o de naturaleza como tal o de naturaleza urbana, ¿ya? Esos concursos siempre están abiertos. Uno tiene que revisar las páginas de internet, siempre hay concursos de la Vigo, de la Polar, de cualquiera de esas empresas grandes de Venezuela que tienen su concurso siempre abierto. Y los premios nacionales y regionales de fotografía que premia todos los 27 de junio, Día del Periodista, los gremios públicos, tanto la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, las gobernaciones, las alcaldías, los consejos legislativos, ¿verdad? Ellos premian a esos reporteros gráficos todos los años, y bueno, esos son los premios o los concursos que se hacen a nivel nacional de los reporteros gráficos. Y eso sí, esos premios siempre son avalados. Tienen que ser miembros inscritos tanto del Colegio Nacional de Periodistas como del Colegio del Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela. Quien no esté inscrito, ¿verdad? El gobierno nacional, con la creación de la ley de periodismo comunitario, entrega a un periodista ciudadano y a un reportero ciudadano los premios tanto nacionales como regionales. Y para terminar, Mario Manzanares, ¿cuál sería el consejo primordial que le darías a alguien que se quiera iniciar como fotógrafo? Primero, que le guste la fotografía. Yo creo que tú no puedes querer ser algo si no te gusta. Yo no puedo ser médico si no me gusta la medicina. Yo no quiero ser arquitecto si no sé dibujar. O sea, uno tiene que buscar el don ese que tú tienes. Si te gusta la fotografía, bueno, empieza haciendo cursos, empieza involucrándote en ese género de la fotografía, ¿ya? Ve aprendiendo, ve ingresando a ese mundo, pues, y logra la experiencia que tú requieres para ser un buen fotógrafo. Las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran aprender fotografía. Hay empresas aquí en el estado portuguesa como AVEPRO, que se dictan cursos de fotografía para todas aquellas personas que creen que tomar una fotografía es solo disparar la cámara y hacer un clip. La fotografía va mucho más allá, y hay que aprender a conocer lo que es la fotografía, y hay que aprender a hacer de ella un arte. El arte más hermoso que hay es capturar una imagen y decir: esta imagen fue tomada por mí. Entonces, el consejo sería que todo aquel que se quiera iniciar en este mundo de la fotografía, primero que se enamore de ella, ¿sí? Y luego que se prepare diariamente a aprender de lo que quiere ser. Gracias, Mario Manzanares. Gente, se fue Mario Manzanares por esa gratificante conversación. ¿Qué te pareció la conversación, Ariel? Muy divertida, muy... De verdad que todo lo que dijo me pareció increíble. Muy motivadora. Bueno, y vamos a aprovechar el momento de una vez que ya hicimos la publicidad aquí con esta conversación de que tenemos cursos de fotografía en la agencia AV Max Pro Comunicación Global. Si desean saber un poco más sobre las fotografías y pasar de selfies simples a fotografías artísticas profesionales, por favor comuníquense al 0412-522-4398. Repito, 0412-522-4398. Vámonos con música y ya volvemos con más de AV Max Pro Radio. Era el final de ese segmento. En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti siempre con olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue no será, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte de tu alpiste. La primera vez que ofrece para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día fue no será. Esto fue Gualberto Ibarreto, El Gorrión. Estamos de vuelta aquí en AV Max Pro Radio a través de Bar 102.9 FM, transmitiendo desde aquí de la avenida 5 de diciembre a la Aurea Cariba Portuguesa para Venezuela y la colonia Tobar. ¿Qué saben los del periodo de la música? ¿Siente que estás desafiando y necesitas con urgencia clases de canto? ¿Te gusta tocar guitarra? ¿Te gusta comunicar con la música todo lo que sientes? En AV Max Pro no queremos que se limiten. Queremos que comuniques y que de cualquier manera transmita lo que quieras. Contáctanos al 0412-522-4398. Aria Inés, cada vez que volvemos a comerciales, volvemos después de música, dice otra ciudad de aquí de Venezuela, transmitiendo desde ahora desde la Colonia Tovar. Ah, no, porque ese es otro cuento. Pero vamos a despedirnos, ya está terminando nuestro programa. Así que gracias a Fundación Patas y Manos Unidas, porque en cada familia hay diferencias y similitudes. Tu mascota es parte de la familia, por tal razón merece atención y cuidados especiales. En Fundación Patas y Manos Unidas le damos la mano a una pata amiga. Consultas veterinarias a domicilio al 0414-157-1031. Y para los que trabajan con maquinaria pesada, tenemos a Industrial Electromecánica Industrial Martínez Compañía Anónima. Es una empresa del servicio eléctrico, industrial, comercial y residencial. Un servicio de primera. Nuestros principales clientes así lo certifican. 0416-651-1388. Un espacio donde lo encuentras todo, con artículos de calidad y una atención de primera. Todo esto lo puedes encontrar en La Abarrotería. Más que un abasto, es un sitio donde puedes encontrar todo para el hogar. Y lo mejor de todo, es un lugar donde el dinero sí alcanza. La Abarrotería, calle 22, entre avenidas 32 y 33, sector centro de Acarigua, al lado de la clínica Guadalupe. Sin importar la marca o la avería de tu vehículo, en Multiservicios de Arcán buscamos y encontramos y solucionamos sus problemas. Escáner, autorrefrigeración y todo lo relacionado con la mecánica en general. Multiservicios de Arcán, una generación de profesionales aptos, ahora con servicio a domicilio para su comodidad. 0424-565-9381. Las embarazadas no son las únicas con antojos. Nosotros también nos llegan esas tentaciones y lo mejor es matar ese antojo en Antojitos Gourmet. Con los mejores combos, el mejor servicio y los mejores precios en un solo lugar. Antojitos Gourmet, en la calle del Hambre de la avenida 5 de Diciembre, diagonal al antiguo Cines Acarigua. Queremos recordarles a todos los que están escuchando nuestro programa que estaremos rifando un combo un combo de dos hamburguesas y dos bebidas gratis en Antojitos Gourmet, con tan solo responder a la trivia de esta semana. También, Ariel, y también traemos el autodiagnóstico para los autos, que se les pueda poner autodiagnóstico. No van a traer un auto viejo. Sí. Ay, Dios. ¿Y si lleva una de esas, un rapidito? O sea, ¿no lo agarran? No, porque no. Bueno, dependiendo si es un rapidito 2020. Bueno. Bueno, y también estaremos rifando una recarga telefónica, así que atentos a la trivia del día de hoy, que es: ¿en qué año se realizó la batalla naval del lago de Maracaibo? A, 1830, B, 1821 o C, 1823. Pueden contactarnos al 0412-522-4398. Manden sus saludos también, que nos gusta saludarlos desde aquí, desde el programa. Y gracias a la emisora Bar 102.9 FM, gracias a Gilberto Esteban Grillet en la dirección general, a Elsie Sánchez en la producción de esta emisora, a Raiza Terán Spinetti en el manejo de redes sociales, al equipo de AV Max Pro Global, Emir Lara en los controles junto a Gabriel Ramírez, a Lucely Morán, la de redes sociales, le íbamos a decir los dos. ¿Por qué me quitas la palabra de la boca? ¿Por qué pasa? No sé. A Richard Manzano en los diseños gráficos y a Jermin Carvajal. Te encanta presentar a Richard, ya lo vi. Ya lo vi, ya. O tú me dejas a Richard a mí. Claro. Bueno, para el siguiente día vamos a tener una conversación para que les va a ser de mucha información a ustedes, va a ser una sorpresa. Y bueno, feliz día y que pasen un buen provecho. Chao, chao. Despidiéndose Arián Camacaro y Marcos Patatas. Bye. Bye.